Vamos a conversar unos minutos con Daniel Albanese, quien es el presidente de la Cámara de Transporte. Daniel, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Buen día, Gerardo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Daniel, en los últimos días, por mesa de entrada, se presentó un pedido de aumento en lo que tiene que ver con el boleto, también con un, acompañado de un estudio de costo. Sí, efectivamente, nosotros siempre lo ingresamos por el Ejecutivo y bueno, la última noticia que tengo del Secretario de Gobierno es que fue elevado al Consejo Deliberante para su tratamiento, así que bueno, ahora empieza toda la etapa en la cual la Comisión analiza y sí. Nosotros siempre nos ponemos a disposición y si llegan a estar además alguna documentación adicional o demás, y bueno, estamos en esa etapa, Gerardo. Bien, ¿qué arrojó ese estudio de costos, Daniel? No, la verdad que el estudio de costos, la tarifa técnica tuvimos que dejarla de lado porque en una situación tan irregular y en un año como el del 2020, donde se desplomaron todos los indicadores, donde la actividad fue muy muy irregular, la tarifa técnica daba números realmente estrafalarios, realmente demasiado altos como para poder hacer uso de esa tarifa técnica, de modo que si bien la acompañamos, nosotros hicimos un pedido de una tarifa que denominamos de alguna manera política, que es de 49 pesos el plano, cuando la tarifa técnica había dado 109. La técnica es el 109, Daniel, ¿es sin los subsidios? Sí, no, neta de subsidios, es decir, contemplando los subsidios por pasajero y por kilómetro. No, es que en realidad vos pensás lo siguiente, Gerardo, nosotros cuando arrancamos el sistema, la concesión nueva por allá por el 2010, teníamos un IPK de 1.4. Nosotros habíamos hecho una propuesta para elevar el IPK, en 10 años lo llevamos a 2.09, que es muchísimo. Y en el 2020 volvimos a 1.4, así que todo lo que trabajamos durante 10 años se perdió en uno de el IPK, el índice por kilómetro. Índice pasajero-kilómetro, la cantidad de pasajeros que vos tenés por kilómetro recorrido. Sí, hoy uno que toma el colectivo, con esta pandemia hay recorridos y hay horarios que prácticamente no se sube nadie. Tal cual, la verdad que hemos trabajado mucho tiempo al 20, al 25%, y hemos llegado al 50%, pero estamos muy lejos de una etapa normal, y bueno, todo esto, los costos fijos nuestros son siempre los mismos, son muy importantes, y eso impacta de esa manera, con lo cual, bueno, estamos pidiendo una tarifa de emergencia que lo único que va a contemplar es el pago de sueldos, cargas sociales y combustible, y el resto veremos cómo lo vamos pateando para adelante, tratando de transitar esta pandemia y que algún día podamos ver el final de todo esto y volver a algún grado de normalidad. Reiterame, Daniel, lo que están pidiendo de aumento, digamos, porque hoy el boleto cuesta 32 pesos el plano. 32,50. Sí. Nosotros pedimos 49 en la tarifa plana, porque después a partir de ahí se organiza todo el resto de la escala. Tengo acá, porque cuando ustedes me llamaron, me puse a mirar un poco los números. Acá tengo una planilla donde se actualizan las tarifas de todo el país mes a mes. Esto es a febrero, todavía no tengo marzo. Y acá tengo que en Mar del Plata está pidiendo 69,14. Sí. Y que Bahía Blanca tiene 47,15 desde el mes de noviembre del año pasado, por ejemplo, para dar algunos ejemplos. Después tengo Rosario con 45, Córdoba con 43, Santa Fe con 42, 35. Es decir, la verdad que la pandemia ha afectado a todos y al transporte en particular de una manera increíble. La verdad que los costos se nos han disparado. ¿Los fondos, Daniel, están llegando por parte de Nación? Sí, los fondos llegan no en el tiempo y la forma que uno quisiera, pero bueno, dentro de todo, hay veces que un mes no cobras y después cobras los dos meses juntos, pero en general, bueno, ahí vamos, más o menos lo vamos llevando. Sí, en ese sentido, más o menos estamos. Bien, Daniel, así que, para ver el camino administrativo, ustedes presentaron el pedido de aumento a través del Ejecutivo por mesa de entradas. Exacto. En el Ejecutivo te dijeron que esto ya fue elevado al Consejo Deliberante para un análisis. ¿Has tenido contacto con el Legislativo como para saber, a ver, cuánto tiempo le va a llevar a analizar ese pedido? No he tenido contacto con la Comisión de Transporte. Estimo que la semana que viene ya empezaremos a tener las reuniones y la evaluación. Y bueno, nosotros estamos a disposición, pero bueno, no tenemos mucho margen para esperar. Esto como te decía, es un aumento de emergencia para poder seguir cumpliendo con nuestros empleados, que por suerte al día de la fecha, hoy que 30 de marzo, 31 de marzo, bueno, estamos al día, no le debemos nada, no le debemos un solo peso, y eso en realidad para nosotros es una satisfacción en un año y ya un trimestre realmente muy complicado, de muchísimas de muchísimo esfuerzo por parte de las empresas para tratar de estar al día con sus empleados. Lo hemos logrado, no hemos perdido tampoco puestos de trabajo, pero realmente nuestra situación es muy muy complicada, muy comprometida, tenemos deuda por todos lados. Recordemos que seguramente la Comisión de Transporte va a mandar también a hacer un estudio de costo de ellos, ¿no?, para tener también otro sobre la mesa, y eso puede hacer que se atrase. Ayer cuando trataba de localizar algún dato, de buscar a ver cómo venía el tema del transporte, me daban la buena noticia, si se quiere, que los empleados del transporte iban a estar cobrando el sueldo de un solo pago. ¿Es así este mes? Bueno, sí, esa es la idea, por lo menos es lo que vamos a intentar y es lo que hemos transmitido al gremio, así que estimamos que esta vez vamos a poder cumplir con el sueldo de una sola vez, lo cual sigue siendo una buena noticia, y bueno, es el esfuerzo que hacemos todos los meses, porque para nosotros lo más importante es nuestro capital humano, nuestros choferes. La verdad que estamos muy agradecidos, le han puesto el hombro en esta pandemia, ellos son los que salen todos los días, los que arriesgan. Más allá que nosotros le demos los implementos y demás, pero los que ponen el cuerpo son ellos, así que tratamos de cumplir con ellos como primera medida, y después qué hacemos con el resto, cómo lo vamos a llevar. ¿Y cuándo vas a volver a golpear las puertas en el Consejo Deliberante? No, sí. La semana que viene seguro. Esta semana, bueno, es un poco típica, cortita, y bueno, recién lo habían elevado el proyecto, así que el pedido, así que esperemos que analicen un poco y que nos convocan, y si no, bueno, nosotros nos acercaremos a ver cómo va el tratamiento. Bien. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. No, un gusto hablar con ustedes, chicos, y hasta cualquier momento. Igualmente.